Gerardo, ahí viene Boris, pará. Ah, entre por acá. ¡Boris! No, espere. Mirá, Bella, no abras el micrófono. No abras el micrófono. Boris. Acá, vamos. Cuidado. Uno. Cuidado, Boris. Ay, muy buenas tardes. Arbitro, está con Carla. No, tiene que lograr. Tiene que doblar un poco la rodilla. Qué elegante que está. Ay, no, una ¿le puedo hacer dar una vueltita? Sí, claro. Con smoking. Mirado. Miren cómo le quedan esos zapatitos de charol. ¿A usted le parece ponerle smoking a un búho, un animal silvestre? No está lindo. Mira, Bella. Pero, hoy por primera vez te digo, está precioso. Pero no le ponga zapatos, Boni. Pero Boni, es que nunca estoy de acuerdo yo cómo se viste. Pero esta vez la verdad que me gustó. No lo vi. Elige la ropa. Pero no lo viste al búho, es un búho salvaje. Es un animal que tiene que estar. Pero está en la ciudad. El perfume, este perfume es importante. ¿Qué tiene? Fahrenheit le puso. Perfume, es olor a pájaro. Fahrenheit. No, olé labio. Lo lleno de perfume. Qué olfato que tiene Barra, ¿eh? No tiene como el olor del pájaro. ¿Cómo sabe Barra, eh? Sí, Boris, chicos, por favor, ayúdenme. Bueno, sí. Llegó Boris Blaga, vamos a presentarlo. Decime. Llegó Boris Blaga, un hombre que viene de Moldavia, de la zona de los Cárpatos, Transilvania, de atrás de la Cortina de Hierro. Claro, de atrás. Vino acá hace muchísimos años, por los años 30, ha vuelto también a Europa en las guerras, estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra, un hombre de mucha edad. Sí. Boris, pero Boris es nutricionista. Y es un genio. Sí. No, no es un genio. Gracias. Boris, hablemos de nutrición. Y hay algo que yo creo que ya le pregunté y usted creo que ya no me contestó. La dieta. ¿Usted qué piensa de la dieta disociada? ¿Vio la dieta disociada? Ah, sí. Bueno, Barrita, habría que ver disociada de qué. ¿Cómo? ¿No? Porque vos podés hacer la disociada del buen gusto. ¿Cómo? Y comer poroto aduki con hamburguesa de lenteja, como escuché acá el otro día. Es verdad eso. Agárrense ustedes que lo bancan a Boris. Poroto aduki. Sí. Poroto aduki de este lado y hamburguesa de lenteja de este otro. Tiene que ir a Wikipedia a ver qué era. O podés comer chinchulines. ¿O qué? O podés comer chinchulines con crema pastelera. Qué asco, ¿no? Boris. Bueno, hay mucho para disociar. No, bueno, pero usted sabe de lo que estoy... No, no es cierto, no. La dieta disociada es esa que no mezcla las proteínas con los carbohidratos. O sea, no mezcla la carne con el pan. O, por ejemplo, usted un sándwich, por ejemplo, no se lo puede comer. Ajá. Está prohibido porque no, bueno, mezcla carne con pan. No. ¿Entiende? Bueno, en ese caso vos podés comerte un sándwich, pero el salame a la mañana y el pan a la noche. ¿Entendés? No, bueno, pero no es lo mismo, Boris. Yo como el salame a la mañana y el pan a la noche y no me estoy comiendo un sándwich. Bueno, pero hagamos un ejercicio mental. Bueno, prepárate para el dolor, Carlito. ¿Usted piensa que me duele cuando pienso? Prepárate. Bueno, imagínate que... ¿eh? Imagínate que vos sos Dios. Ok. Que vive eternamente. Ajá. Para Dios un día es como un segundo. Sí, por supuesto. Bueno, o sea que Dios se puede comer un salame a la mañana y un pan a la noche. Sí. Y para él es como comerlo todo junto, prácticamente. Sí, esto es una... Y te digo más, capaz que para Dios es tan rápido que se atragante y todo. Mirá lo que te bueno, digo. Póngale, yo no soy Dios, Boris, yo no soy Dios. ¿En serio? Que venga la cámara de crónica, che. Bueno. Ay, último momento, placa roja. Bueno, vos. Barragán no es Dios. Bueno. Caos en la City. La gente se suicida. Escúcheme, bueno, yo nunca dije que fuera Dios. Ay, Dios. Y es verdad, estaba discutiendo el tema de sándwiches. Únicamente a vos se te ocurre discutir de teología con un ejemplo de sándwiches de salame, gordo. Bueno. Qué gordo que sos. Boris, escúcheme, ¿usted conoce la dieta disociada? La de no mezclar proteína con harina. Sí, la conozco. ¿Y por qué no nos habla de eso si la conoce? Porque yo no hablo de todo lo que conozco, pichón. ¿Cree que te hable de Berta? ¿Quién es Berta? Algo que conozco. Ah, bueno. Berta es la vieja, te digo, la vieja que vive en el departamento de enfrente. No quiero que me hable de Berta, yo de Berta. Y si querés te hablo, si querés te hablo. Capaz que es algo Berta vive en el departamento. ¿Cómo le dijiste que te hable de Berta? De esto conozco, ¿eh? De algo conozco. Mirá, Berta es gorda, es fea, es gritona. Mira, suerte que se fue pesca, sí. Es una vieja maldita. Bueno. Que se queja cuando yo saco mis cosas embalsamadas al pasillo. ¿Usted saca cosas embalsamadas al pasillo? Berta. La odio, Berta, la odio, te digo. ¿Qué le molesta el oso hormiguero embalsamado, decime? ¿Qué le molesta? Bueno, qué sé yo. ¿Qué le molesta un chancho embalsamado? Bueno, ¿a quién le puede molestar? ¿Una tortuga le molesta? Bueno. Ay, que embalsamada se mueve menos. Bueno, Boris, a todo el mundo no le gusta. Le digo una cosa, sinceramente, no a todo el mundo le gustan los animales embalsamados. Bueno, si no le gusta, que no lo mire. Y bueno, ¿y usted para qué lo saca al pasillo? Para hacer rabiar a la vieja Berta. Pero si sabe que a ella no le gusta. Bueno, que no lo mire. Pero yo no la obligo a mirar, yo no la obligo a mirar, barra. Pero es una pelea típica entre viejos que se llevan mal. Bueno, yo no digo, Berta, mirá el guanaco embalsamado. No, no se lo digo. Bueno, pero escúcheme, usted le pone una tortuga, un oso hormiguero, un chancho y un guanaco a esa pobre señora. No, no le digas pobre señora. Ay, ay, te digo porque, a ver, te la doy, gordo. No, si no le digo, está bien, bueno. Ay. Ay, que la entienda Berta, te digo, estoy mal, ¿eh? El pasillo es de todos. Bueno, pero no le llegue. Es un espacio común, gordo. Bueno, Boris. Y yo en el espacio común pongo lo que quiero. Pero, Berta. Yo no puedo creer, es la típica pelea de ¿cómo se llama? De consorcio. Pero la idea es que uno no... Boris, escúcheme, que el espacio sea común, no es para... justamente es común, no es para que usted imponga sus cuestiones personales. Ay, qué gordo Berta que son, Esos animalitos que yo embalsamo, son de toda la humanidad, ¿entendés? Las tortugas no son de Boris, ni los guanacos, nada. Ya son de todo. Y eso Berta no me la entiende, te digo, no me la quiere entender. Son animales de la humanidad. Escúcheme, usted, ¿cómo hace Boris para conseguir estos animales para embalsamar? Esperando, Barrita. ¿Cómo? Cuando vos sabés esperar, al final todo se muere. Por favor, no me digas. Y no te me deprima, pero es la verdad. Es la verdad cruda, la frase, cuando vos sabés esperar. Y comete la cruda, es la verdad. Ahora sí, ahora la verdad cruda. Ahora estoy esperando un taxista, Barrita. ¿Se tiene que ir ya? Bueno, vaya. No, Papucho, no, mamá. Estoy esperando un taxista para embalsamar. ¿Qué? Un taxista para embalsamar. ¿Cómo? Porque quiero hacer una nueva performance. ¿Qué? Que se va a llamar Taxi Taxidermia. Por favor, con un taxista. Ojo, ¿puedo usar un taxista facho o compañero? Es lo mismo. Lo mismo, facho, compañero. Y es un proyecto un poco loco, capaz, ¿no? No, capaz no, es una locura. Es una locura, no es capaz. Es sí. Así sí. No es perfecto. Y bueno, y así le di. No, es un poco no, no se puede. Taxi está bueno. Taxi, la verdad es que taxidermia suena a taxi. Sí, suena a taxi, pero que sí, no... Sí, suena a taxi. Sí, claro. Es igual. No, no. Taxi de él. Bueno, está bien. Así le es dicen. Una locura, siempre los artistas. Es una locura. Sí, sí. ¿Qué? Es un poco loco. Pero así siempre le dicen a los artistas que rompen el molde. Eso no es romper el molde. Mira, puede ser que me digan que estoy loco, pero no soy el único. No. Somos muchos, gordo. Estamos hablando de una persona, Boris. En serio, hablemos en serio. Estamos hablando de personas, che. Escúchame, la Norita Veiras. ¿Qué? Otra vez, hace mucho que no la veo. Tengo un chihuahua embalsamado que le quería regalar. ¿Dónde se la puedo llevar? No sé, Boris. No, yo igual le digo Margarita. Una cosa, yo le agradezco porque yo sé que usted lo hace de corazón. Sí, de corazón. Pero no creo que a Nora Vera le vaya a gustar tener un perro chihuahua embalsamado en su casa. Pará, pero mirá que me salió de rechupete. No creo, está bien. Me salió de rechupete, te está digo. Está bien, Boris. Lo hice rascándose la oreja. Estás... No. Me quedé igual, te digo, igual. Le quedó. Igual. Está en una postura natural, rascándose la oreja. Pero igual, bueno. Es que te mira con la, te mira con la cosa. No, se lo llevo a TC, ¿querés que se lo lleve a TC? Sí, no, espere que yo le averiguo antes, como dice, yo le pregunto, Boris. Ahora, ¿por qué se lo quiere regalar a Nora? Por esos hermosos ojos que tiene. Ah, los ojos de Nora, la verdad. Con ese que son color verde. Hermoso. Color verde, es increíble, te digo. Lindísimo. Son verde frasco. No diga verde frasco, que queda feo decir ojo verde frasco. Bueno, ponele que son color jabón heno de Pravia. No, no queda. Boris, por favor, si usted la quiere, no le diga que tiene el ojo color jabón. Bueno, ponele que son color detergente Sif de manzana. Ahí está. ¿Viste qué lindo color? Es increíble los ojos. Es increíble los ojos de esa chica. Es verdad que tiene unos ojos verdes hermosos, pero no es ni es igual al manzana, Sif, igual que bueno, el Sif. Pero no queda bien, aunque sea parecido. Para mí es el Sif Beira. Queda horrible el Sif Beira. Es increíble, qué ojo que tiene. Bueno. Escúchame, decirle que al chihuahua, no, si quiere, ¿qué? A ver. Se lo puedo teñir del color que quiera. Ah, ¿se puede teñir? Sí, una vez embalsamé un pollo y lo teñí de rosa. Mire, bueno. Y lo hice lámpara. ¿Cómo? ¿Embalsamó un pollo y lo hizo lámpara? Sí, pues se lo regalé a mi sobrina cuando cumplió los 15. ¡Erros! ¡Dale! Una lámpara pollo hermoso quedó, te digo. Boris, me encantó. Escúchame, yo le pregunto a Nora. A lo mejor le gusta más la lámpara pollo rosa, no sé. Ay, bueno. Que escúcheme, ¿por qué no hablamos de la...? Esa ya es la regaló. Bueno, es verdad, ella ya lo regaló. No, tiene más, lámpara, pollo, rosa, no. No, rosa, te puedo hacer otro, si querés. ¿Qué tal, escúcheme, qué tal si hablamos de la dieta disociada? Vos, ya hablo de todo esto. Bueno, ¿y qué tal si hablamos de Tucumán? No. Que anularon las elecciones. No, no, bueno, no, porque usted va a empezar con el fósforo, que hay que meter fósforo. Bueno, para nada, para nada. Yo quería invitarte a firmar un repudio, Barbín. No. No, sí, porque... No. Sí, porque seguro si firmás un repudio los jueces van a decir, tiene razón el gordito del repudio, amigos. No anulemos las elecciones, tiene razón. Mira, pero yo ya sé que con firmar un repudio no se arreglan las cosas. Ay, no sea pesimista, corazón de melón, no sea pesimista. Firmar el repudio que es muy probable, pero muy. ¿Qué? Casi seguro que los tipos reflexionen y se arrepienten. Boni, ay, capaz que hasta llorante, digo, ¿eh? Bueno. Destrozado por el arrepentimiento. Bueno, yo sé que el repudio no sirve, pero usted, ¿qué me va a proponer? Y no me diga fósforo. Yo le digo, propóngame lo que diga, pero no, lo que quiera, pero no me diga fósforo. Fósforo. Está bien. Lo que hay que hacer es meter fósforo, gordo. No lo entendés. El fósforo soluciona tantas cosas, no, mi querido amigo, hombre, gordo. No, no. Tantas cosas. Escúcheme, ayer justo hablábamos con Edgardo Mosca acá. Ahí está. Y justo me decía que no hay que entrar en las provocaciones de la derecha, Boris. Totalmente de acuerdo con Mosca. Bueno. Totalmente de acuerdo. No hay que entrar en las provocaciones bueno, de la derecha. Bueno, bien que lo diga, muy bien que lo diga, Boris. Lo que hay que hacer es provocar nosotros a la derecha. Antes que ellos nos provoquen, ¿entendés? No. Estoy de acuerdo. El fósforo no sirve, Boris. Se da cuenta que... Mira, yo tengo una idea. A ver. Como el Perín los sábados. Ah, sí. La idea que tiene se la guarda para los sábados. Sí. Bueno, y hace bien, Alperín, hace bien. Te digo, no te gastes idea con Barragán, que es al cuete. Te digo, no tenés sea, razón, guardala para el no sábado. Sea malo. Guarda para el a sábado. A veces ni llego los sábados. A Barragán dejalo así como está, deja. Boli, sí. ¿Cuál es su idea? A ver, ¿no se le ocurre otra cosa que no sea meter fósforo? Piénselo, bueno, piénselo, está usted bien. Es un tipo inteligente. Está bien, me guardo el fósforo. Sí. Voy a arreglar las cosas en los tribunales. Muy bien, me parece bien. Voy a ir al tribunal y le voy a pedir que anule todo. ¿Cómo que anule todo? Que anule todo. ¿Cómo? Todo, que anule los partidos políticos, no. Que anule la constitución, no. Que anule el campeonato de fútbol. No, Boris. Ahí está, que anule los semáforos, los casorios, que anule todo. Si anula todo. Que anule los tribunales también. ¿Jueces? ¿Cómo que anule los anulado? Anulado fiscales, los jueces. Fiscales, anulado. Pero no. Periodistas, anulado. Boli. Médico, policía, todo anulado. Boli. Corpo, ¿qué? Anulado. Boli. Opo, ¿qué? Anulado. Bueno. Vieja Berta, anulada. Una locura. El restaurante Cheto de Palermo, ¿qué? Anulado. Boli. José María Listorti, anulado. Eso es de propósito. ¿Qué es la lista que me hace? ¿Qué va tengo a hacer más, una cámara? Le va a ir a un tribunal y va a decir Berta, ay. Opo, Listorti. Sí. Además no existe anular todo eso. Y además, ¿qué va a ganar anulando todo? No gana nada. ¿Te diste cuenta, no? ¿Qué? Era obvio, mi amor. ¿Qué? Ir a los jueces no sirve, Barrilete. No, ¿te das cuenta? ¿Te diste cuenta? No, esto no se arregla en tribunales. Esto se arregla con fósforo. No, Boli. No molestemos a los jueces. ¿Cómo no molestemos? Si con fósforo lo arreglamos, ¿para qué no vamos? No se arregla nada. Es barato, rápido, es efectivo. Sí. No, fósforo y fósforo. Boris, tú eres una persona inteligente. Yo quiero que reflexionemos. Reflexione conmigo, pensémoslo. ¿Podemos? Dale, bueno, pero ahora está bien, pero ahora se hicieron las 1500, gordo. Me tengo que ir. Me las pico, gordo. No lo entendí. Sí, mirá, perdimos el tiempo. Bueno, chao, Pinela, muchachos. Chao, poquito. Te escucho el sábado, Bueno, me tomo el buque. Yo le pregunto a Nora si quiere el chihuahua. Dale. Preguntale, por favor. ¿Qué colores? ¿Y qué colores le puede poner al chihuahua? El color que quiera. Trae uno la próxima. No le pide al chihuahua. Celeste, me gusta. Para Chihuahua le queda bien el celeste. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.